Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de Electroshock, la número 377. Gracias a todos ustedes por estar al pendiente de cada una de nuestras emisiones y esperemos que les haya gustado el programa especial que estrenamos el día de ayer de The Wax Track Hour, en el cual le hicimos un especial completamente a los Young Gods. Y por si no escucharon el especial el día de ayer en el estreno, les recuerdo que el día de mañana domingo a las 2 de la tarde se va a llevar la repetición. No va a haber podcast hasta dentro de una semana más. Van a subirse los podcasts de The Wax Track Hour, ya no sé en qué programa estoy, y el podcast de este programa del número 377 se va a subir junto con los cuatro anteriores en un solo paquete, y esto va a ser a partir del próximo miércoles. El martes es la repetición, 8 de la noche, de este episodio 377, y el miércoles va a estar disponible ya el primer paquete, el de Electroshock Julio, con todos los programas que se elaboraron alrededor de todo este mes. Mi nombre es Luis Cyberhead, como siempre los saluda como cada semana, llevándolos a través de este fascinante mundo de la música electroindustrial, trayéndoles las mejores novedades y también, como no, en el primer bloque ya de cada programa a partir de este mes de julio, que estamos dedicando a los clásicos, porque pues bueno, hay muchas cosas por ahí que se han quedado, de las que muchos ya se han olvidado y que la verdad vale la pena rescatarlas en este programa. Y vamos a iniciar, ¿qué les parece? Porque ya saben qué es lo que vamos a tener, y si no saben, vayan al banner, vayan a underprodradio.com, Underprodradio Oficial en Facebook, y ahí van ustedes a encontrar el banner, o bien también dentro de las páginas de Electroshock, y ahí pueden ver ustedes qué bandas son las que vamos a tener el día de hoy, para no extenderme más. Así que vamos a iniciar con el bloque de clásicos de esta semana, y pues no nos vamos tan atrás, vamos a iniciar con algo del año 2000. Esto es de una banda que muchos de ustedes deben de conocer, y si no los conocen deberían, ya que es la banda de Andy La Plegua de Combi Christ, quien fue miembro de ellos, de Icon of Coil, por si ustedes no lo sabían. Y en el año 2000 debutaron con un álbum que pienso yo que fue de los que sentaron las bases para lo que se llamaría a partir de este año música future pop. Esto todavía refleja lo que es el future pop. Bueno, no en este track en particular. Lo que vamos a escuchar no es ninguno de los sencillos que están más enfocados hacia ese género, más hacia el trance, como fue pues un elemento característico de la future pop. En este track ellos se muestran un poco más hacia el hard electro, y les repito, no es ninguno de los sencillos, pero sí para un servidor es uno de los mejores tracks del álbum, del debut Serenity Is The Devil. Aquí está Icon of Coil con Regret. We'll be right back. can't combine this city loss. Regret with time, this splinter doors. Even if it remains tomorrow, or if everything goes away, we can't combine this city loss. Regret with time, this splinter doors. Even if it we'll be right back. bien, lo que acaban de escuchar hace unos instantes fue a uno de los mejores y considero más infravalorados proyectos que dio la Sodomok, sin duda. Este fue Collapsed System, quienes solo llegaron hasta un tercer álbum. Este era un proyecto solista del productor Holger Langermann, que un par de años después se convertiría en dúo al unírsele Sasha von Rutowski, con quien ya había trabajado en otro proyecto en el 89. Holger, después de dejar por la paz a Collapsed System, formó otro proyecto llamado Blitz Machine, que solo duró un par de años más. Lo que escucharon fue el clásico Brain Breaker del álbum Berlin 2007 de 1996. Y enseguida vamos a tener lo más reciente. Vámonos con el primer bloque de estrenos. Tenemos lo más reciente de un proyecto que es relativamente nuevo, llamado Libnect, que desarrolla un tecno bailable mezclado con texturas oscuras, sonidos experimentales eclécticos y sonidos postindustriales, algo que se mueve entre la delgada línea que divide a la vieja escuela electrónica y la nueva cultura del club. Libnect es el nuevo proyecto de Daniel Mayer de Howjob, junto a Rinaldo Bait, miembro de Destroyed, con Daniel Mayer, que aporta su toque analógico intransigente en forma de secuencias y sonidos, y recientemente realizaron una gira por América del Norte y Europa en el 2019, bueno, ni tan recientemente, eso fue con los legendarios Nights RF. Y pues bueno, Libnect tiene, no recuerdo bien si son dos o tres álbumes, no me acuerdo ahorita bien realmente, yo tiene relativamente poco tiempo que los conozco, pero chequen cualquiera de sus producciones. Este es lo más reciente que editaron para la Ansen de este 2023, el álbum se llama Fabricat, y creo yo que es como una especie de recopilación de singles con algunos tracks nuevos, porque por ahí detecté algunos que ya estaban en álbumes anteriores, y este precisamente es un ejemplo. Bueno, ni tanto, son como tres álbumes. Aquí los dejo con Libnect y esto es Essex. We'll be right back. Electroshock. We'll be right back. bueno, hace unos segundos lo que escucharon fue el estreno de lo más reciente de un también relativamente nuevo proyecto llamado Gamla's Katten con Cold Strategy, que pertenece a su primer álbum de larga duración, Voltage, aparecido a través de la independiente Audiofob en este 2023, y su debut real fue hace 2 años con un EP de 5 tracks llamado Brutalism, que les recomiendo y que pueden encontrar en descarga gratuita. Adivinen en dónde. Así es, en el poderoso Bandcamp. Y bueno, Gamla's Katten proviene de Alemania, es un proyecto solista del músico Ralf Gadsen, y este nuevo proyecto, y digo nuevo porque ya anteriormente había tenido otros proyectos desde el 2013, y como se dieron cuenta, su estilo mezcla perfectamente el clásico sonido EBM con elementos de Rhythmic Noise, y pues bueno, ahí estuvo esa nueva propuesta que realmente les recomiendo muy muy ampliamente. Y enseguida vamos con algo que, hijos, a mí la verdad me voló la cabeza cuando la primera vez que lo escuché, que no tiene mucho, era cuestión de un par de semanas. Y pues vamos a regresar desde Alemania ahora a América, concretamente a Los Ángeles, California, con un proyecto que ya les hemos pasado acá un par de veces. Me refiero a Invalid, un trío formado por Christopher Rivera, Chris Souls y Bernardine Ross. Estos chavos han estado mostrándonos álbum tras álbum una versión completamente modernizada de lo que conocimos como Cold Wave americana, y muchísima influencia de la música electro y postindustrial de los 80s y 90s. Recientemente, Invalid acaban de lanzar un EP titulado Cover Story, en el cual han recopilado 5 excelentes covers a clásicos de la música industrial de bandas como Skinny Puppy, Swamp Terrorist, Frontline Assembly, Pankow y X-Mars de Pedwalk, y los voy a dejar con esta buenísima versión del Isolate de Frontline Assembly. Se quedan con Invalid.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 377. Gracias a todos los que están, siguen conectados con nosotros y que se conectan cada sábado para una nueva emisión de Electroshock. Y pues bueno, les recuerdo que si no escucharon este programa, ya lo encontraron empezado, pueden escuchar la repetición el próximo martes y cada martes a las 8 de la noche, y que el podcast de este programa y los cuatro anteriores, en total son 5 este mes, van a estarse subiendo el próximo miércoles. Así es que el miércoles van a tener ustedes ya el pack de, no el pack de Cyberhead, más bien el pack de Electroshock, de Electroshock Julio. Y bueno, lo que acaban de escuchar hace un momento no fue del todo nuevo, pero sí nuevo dentro del programa, ya que pues esto se editó durante el tiempo que Electroshock estuvo inactivo. Y lo que escucharon fue el Slave State, un cover que hizo Leatherstrip a un clásico de Godflesh. Esto pertenece al álbum Wound, A Tribute to Godflesh, del 2021. Y pues la verdad es que quise que este bloque estuviera conformado por cover solamente, y este quedó, pero que ni mandado a hacer. Leatherstrip con Slave State de Godflesh. Y bueno, enseguida, es para mí un gusto poderles presentar esta banda que es nueva para mí, pero quizá para muchos de ustedes no. Pero jamás, nunca antes, a mí nadie me dijo: oye, Cyber, ¿cuándo vas a pasar algo de Go Fight? Ya te estás tardando. Y sí, debo aceptar que esta banda me pasó completamente de noche. Y bueno, para quien no sepa quién es Go Fight, que no los culpo, yo recién los descubrí era un par de semanas, no se trata de cualquier banda, sino de una super banda, ya que en sus inicios estuvo formada por ex miembros de Kim Lab, de Cruciform Injection, y comandada por el ex Dee Warsaw Jim Marcus. La banda fue formada justo después de la disolución de Dee Warsaw en el 2011, pero Go Fight no siguió la línea de Dee Warsaw, sino que creó un híbrido entre la EBM de la vieja escuela con elementos modernos de música electrónica como el dubstep, electro house y la nueva escuela hard electro. Su temática y tendencia principal es el ser antiguerra y prosexo, algo así como Lords of Acid, pero en versión sobredosis de testosterona. ¿Quieren conocer toda su discografía? Fácil. Vayan a Bandcamp, carajo. Ya, la neta, ya tengo que empezar a cobrar cada vez que menciono a Bandcamp. Los dejo con Go Fight. Esto es lo más nuevo, el más reciente single que apenas apareció hace un par de semanas. Y esto es Go Fight con Machine Rock. Machine Rock. We'll be right back.

unos instantes lo más nuevo de una banda a la que le hemos seguido la pista desde sus inicios en este programa. Se trata de los rusos Inspira, una banda que mezcla diferentes géneros como EDM, breakbeat, drum and bass, dubstep, trance e industrial rock, con algunas melodías y algunos coros hechos por mujeres. Y aunque el proyecto como tal irrumpió en la escena oficialmente en el 2018, el líder y fundador de Inspira inicia en la escena musical rusa desde 1993. Su líder se hace llamar Luciferro. Y en el 93 empezó con diversos proyectos de hard rock, stoner rock, black and death metal y metal industrial, con las bandas Squeezer of Exhausted Toads, Well Done Beat, Type 5 Blood y obviamente Luciferro. Y de hecho, Luciferro fue el laboratorio de pruebas para ir modelando lo que sería el sonido final de Inspira. Lo que escucharon fue lo más nuevo de su EP llamado Melt You, aparecido a través del sello independiente Send Air este 2023. Y lo que escucharon fue Self Destruct. Se supone que Melt You es el track que ellos están promocionando, pero aquí en Electroshock no nos gusta poner cosas que pues pensamos que a lo mejor no les podrían gustar a ustedes, porque la verdad es que Melt You es como una semibalada. Entonces no creí yo conveniente promocionar el disco con Melt You, y lo hice precisamente con esta demoledora Self Destruct, no le puedo decir de otra manera. Y ahora vamos ya con el último bloque de la noche, que viene a cargo de los griegos Preemptive Strike Zero That One, quienes ya no necesitan presentación. Y aprovecho para enviarle un saludo al señor Jim de Blaster, líder de la banda, quien ha seguido y ha apoyado Electroshock desde el 2019. Y pues bueno, no les digo más. El dúo acaba de lanzar un par de nuevos EPs, siendo Resurrective Hunger el más reciente, y que al parecer ambos van a formar parte de su nueva producción que se lanzará a través de Infactor Recordings. Chéquense nada más esta chulada, Preemptive Strike Zero That One, y esto es Resurrective Hunger. Electroshock. Thank you. bien, cerramos con otra banda que no necesita más presentación y qué bueno, porque ya no tenemos tiempo. Se trata de Los Angelinos Dawn of Ashes. Esto fue Heart Wrapped in Suicide. Y pues siguen explotando su exitosa línea dentro del Black Industrial, quienes luego del enorme éxito de su aclamado Scars of the Broken, están ya preparándose para el lanzamiento de su nuevo álbum para Artifact Records. Y esto fue pues el primer adelanto. El sencillo simplemente se llama así, Heart Wrapped in Suicide, pero no dice cómo se va a llevar el álbum, ni tampoco cuándo va a aparecer, así es que hay que estar pendiente de próximos lanzamientos y avisos por parte de su sello Artifact Recordings. Y bueno, con esto me despido, no sin antes agradecer a todos ustedes el favor de su atención a esta nueva emisión número 377. Recuerden que el próximo martes viene la repetición a las 8 de la noche, hora de México, por si no escucharon completo este programa, y a partir del miércoles viene el pack de Electroshock Julio con todos los programas podcast de este mes. Así es que nos escuchamos la próxima semana. No se pierdan también rápidamente, el próximo viernes se estrena dentro del programa de The Wax Trucks Hour la primera parte de un especial dedicado únicamente a Live Back, y el día de mañana 2 de la tarde estamos repitiendo el especial de los Young Gods. Ahora sí, hasta la próxima semana. Gracias. Underbroad Radio.